pensé encontrar a alguien así. Lo imaginé amar a alguien así, con esa boca tan sensual y esos ojitos que al mirarme me enloquecen. Pues yo te besé y en tu boca me perdí, te acaricié y en tu piel yo me fundí. Y te juro, amor, contigo descubrí el verdadero amor, que nunca me he sentido tan feliz. ¿Cuánto te amo? Mi locura eres tú. Quiero gritarle al mundo mi felicidad. ¿Cuánto te amo? Cruzar nuestros caminos.